energéticamente el atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Lo ocurrido es un hecho de absoluta gravedad política e institucional y requiere un pronto establecimiento. Es necesario dejar de emitir y propagar discursos de odio que solo generan más violencia. Dirigentes de la política, sociales y empresariales, medios de comunicación, debemos redoblar los esfuerzos para enfrentar todo tipo de violencia simbólica y discursiva, si queremos que estos hechos no se vuelvan a repetir. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a Cristina Fernández de Kirchner y a toda su familia. Los compañeros y compañeras del Partido Justicialista de la localidad del Hoyo manifestamos nuestro más enérgico repudio a estas acciones que no hacen más otra cosa que deteriorar nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Las sistemáticas persecuciones a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner poco tiene que ver con la búsqueda de la justicia, sino que se relacionan directamente con intereses partidarios. Sin rencores, pero con muchas más ideas y fundamentalmente con mucha esperanza de que podamos hacerlo, es que autoconvocamos para la construcción de una Argentina en paz, que prospere además una Argentina con paz social. Con el mismo coraje y el mismo amor a la patria de los hombres y mujeres que construyeron nuestra independencia, por una Argentina más justa, más libre y más soberana.